La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. En nuestra habitual editorial trabajamos sobre lo que hemos llamado siempre la lógica cromañona. Vale la pena insistir que cuando hablamos de lógica hablamos de modo de funcionamiento, y la lógica se organiza en distintos espacios, pueden ser organizaciones políticas, partidarias, puede ser, y habitualmente lo es, el Estado. Es decir, la organización es la forma económica, política, jurídica, pero la lógica es el modo de funcionamiento, el sentido que tiene esa organización. Y es habitual, cuando se habla de temas ingratos, desagradables, tristes, puede ser el suicidio de Chester Peter, puede ser un accidente de tránsito, hablar de como de lo imprevisible, ¿no? De la tragedia, de la catástrofe, de lo que no se puede prever. Yo creo que la cultura represora está saturada de eso que no se puede prever, ¿no? Se le da mucho énfasis, catástrofes naturales, por ejemplo, se cae un árbol, y entonces la culpa es del árbol probablemente, no sé si le harán un juicio sumario al vegetal, pero lo que queda siempre muy en evidencia es que todo lo que viene antes del suceso está invisible. Nadie es responsable, nadie lo vio, nadie lo pensó, nadie lo previó. Los accidentes de tránsito, por ejemplo, son un ejemplo de esto. Las picadas en la 9 de julio resulta insólito. En pleno centro de la ciudad alguien puede hacer una picada y queda en un margen de impunidad total, porque puede haber una, dos, tres, cuatro, pero si hay, significa que hay cientos. Se prohibieron la carrera de galgos, pero aparentemente no se prohibieron la carrera de autos. O sea, todo queda ligado a una especie de devenir insólito, inesperado, y esto es realmente lo que de alguna manera nos preocupa, a mí personalmente me desespera, porque como médico estoy en la lógica de mejor es prevenir que curar. Pero en la cultura represora no se previene y tampoco se cura. Y eso es una situación de extrema gravedad. Por ejemplo, Florencia Jerez desaparece en la zona de Constitución, y esto de mujeres que desaparecen, de chicas jóvenes que son secuestradas inclusive en las puertas de los colegios, también es la lógica de Cromañón. No debe ser difícil prevenir el secuestro, inclusive a plena luz del día, de un adolescente o de una mujer. No debe ser tan difícil en la época de las cámaras satelitales, en la época de la digitalización y demás. Sin embargo, pasa, y cada vez que una chica falta a su hogar, hay que hacer la denuncia de desaparición o búsqueda de paradero, una cosa de esa. Para que termine siendo desaparición forzada de personas, no sé cuánto tiempo tiene que pasar. Bueno, hoy en democracia, que yo ya dejo de hablar de democracia, hablo de dictadura de la burguesía, hoy sabemos que la desaparición forzada de personas sigue siendo una constante de ajuste. Por eso repudio el 2x1, pero también repudio la continuidad del terrorismo de Estado por otros medios. Y esos otros medios son, lamentablemente, mal que nos pese, los medios de la democracia. Ahora, no confundamos más lo constitucional con lo democrático. El gobierno actual es constitucional, pero no es democrático. Y tanto no es democrático, que yo he escrito en uno de mis últimos trabajos, que conviene ya una operación de rebautizar a la democracia como dictadura de la burguesía. Y la burguesía es la propiedad de todo, de un auto que va a 200 kilómetros por hora, de un prostíbulo, de una camioneta para transportar chicas drogadas, si son los propietarios de la vida de los demás. Esto es lógica cromañón, esto es lo que realmente este programa quiere y ojalá pueda ayudar a combatir, y esto es aquello que permitirá continuar con nuestros sueños posibles. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Soy el que nunca premió. Seguimos en nuestros sueños posibles. En este momento tenemos el placer de charlar con nuestra columnista oficial y suboficial también, María del Carmen Verdú. ¿Cómo estás, María? Sácate la gorra grande, ni oficial ni suboficial, pero, popular. Si me saco la gorra se nota que estoy pelado por eso. Bueno, ¿cómo estás, María del Carmen? Grandes pelados en la historia de la lucha de clases. Se agradece. Bueno, dos cuestiones. Una que tiene que ver con la Sala Alberdi, que había sido ferozmente atacada, varios compañeros fueron baleados y pasó a juicio finalmente. Así es, pasó a juicio, es noticia vieja, porque en realidad hace más de un año y medio que sí. Se torció el tribunal oral, tendríamos que haber empezado el debate el 9 de noviembre del año pasado, y de manera sorpresiva, apenas unas horas antes, nos notificaron la suspensión por un problema de agenda del juzgado. Problema de agenda no se entiende, uno tiene un problema de agenda cuando de repente te aparecen muchas cosas, no cuando las tenés ya fijadas desde 9 meses antes, como era en este caso la fecha de audiencia que se había acordado en febrero. Nuestra interpretación en ese momento, compartida con los compañeros de la RNMA y de HLI, los espacios que estamos impulsando esta causa, fue que claramente querían bajarle su fuerza política de confrontación con el gobierno a partir de juzgar a 3 integrantes de una policía que ya no iba a existir, porque los 3 sentados en el banquillo, Pereira de la Rosa, Acosta y Ledesma, eran policías metropolitanos en marzo de 2013. A ver, recordanos para todos, incluso para mí, exactamente cómo fueron los hechos. O sea, estuvo ocupada. La sala Alberdi estaba tomada por los estudiantes y los talleristas desde agosto de 2010, cuando el gobierno de la ciudad, a través de su ministro o secretario de Cultura, Hernán Lombardi, anunció todo un plan de privatización de los distintos talleres que se realizaban ahí. Es importante aclarar, la Sala Alberdi era un espacio de formación de artistas populares, gratuito por ser estatal, y también un espacio de acceso a la cultura teatral para los sectores populares, porque allí se trabajaba a la gorra o en forma gratuita. Bueno, eso iba a ser, como lo vemos ahora, hasta pasar por Corrientes o por Sarmiento para ver la empalizada en lugar del acceso a las salas teatrales o al complejo cultural. Todo eso era parte de un proyecto de privatización que está en plena ejecución. Esa toma duró más de 2 años y finalmente en marzo de 2013 empezó el embate represivo duro para expulsar a los compañeros. Allí se había hecho una campa en la Plaza Seca sobre la calle Sarmiento, que el 12 de marzo fue rodeada por un operativo policial descomunal que naturalmente recibió en forma inmediata el apoyo y la solidaridad de muchísimos compañeros y compañeras que acudimos a estar presentes y a poner el cuerpo para garantizar la continuidad de la campa y de la toma. En ese marco hubo un operativo policial que se extendió hasta la madrugada siguiente, la noche del 12 al 13 de marzo, en Roma estaban eligiendo papa, y esto culmina con los grupos especiales de la Metropolitana, la DOEM, por la avenida Corrientes, disparando sus escopetas cargadas con postas de plomo contra manifestantes, y en particular contra quienes estaban peligrosísimamente armados con cámaras de fotos o de video. No es casual que dos de los tres heridos con balas de plomo eran compañeros comunicadores populares de la Red Nacional de Medios Alternativos, el polaco de Los Santos de DPL y Esteban Rufa de ANRED. El tercero, seguramente daño colateral para lo que la policía tenía previsto hacer, un manifestante. A partir de allí empezó la pelea, no solamente para identificar y llevar a juicio a los autores materiales, sino que nosotros arremetimos de conjunto contra el jefe de gobierno Macri, su ministro Lombardi, su ministro Montenegro, el jefe de la policía metropolitana, los autores materiales y también contra la policía federal, que hizo el anillo de contención para tratar de evitar que llegara más gente al lugar, y por eso imputamos al comisario Carnero, al comisario Calviño, ambos ya hoy alejados de la federal por diversos chanchullos que salieron a la luz en los últimos tiempos, aunque, como suele ocurrir en estos casos de represión masiva, en el peor de los casos, cuando no les queda más remedio porque las pruebas son muy contundentes, solo pudimos hacer prosperar la acción contra los tres que dispararon, Acosta, Pereira de la Rosa y Ledesma, que dicho sea de paso, no nacieron a la vida represiva en la metropolitana, sino que dos venían de la federal, de grupos especiales como el GEOF, y uno, Acosta, venía de la bonaerense, también de un grupo especial. Y hoy están diluidos de vuelta con sus camaradas federales en el marco de la policía de la ciudad. Bueno, entonces la instancia que ahora finalmente se abre, ¿cuál es? Ahora empieza el día 10, el miércoles, a las 9:30 de la mañana, la primera audiencia del debate oral y público, donde estos tres policías llegan acusados por el delito más grave que existe en el Código Penal después de la tortura seguida de muerte, que es el homicidio calificado, en su caso calificado por ser integrante de una fuerza de seguridad, delito que de haberse consumado llevaría a prisión perpetua. Afortunadamente los compañeros están vivos, entonces es en grado de tentativa y el máximo de pena posible que enfrentan es de 25 años de prisión. Por supuesto, antes que me lo preguntes, están en libertad, no nos consta que estén exonerados ni suspendidos siquiera en la fuerza, como sucede con el 99,99% de los represores que llegan a juicio. Claro, eso es un tema que habitualmente no se le da mucha importancia, ¿no? Y yo inclusive recuerdo haberlo discutido con alguna gente, que la gran prolongación de la situación jurídica hace que haya una situación totalmente anómala, ¿no? Es decir, que siguen formando parte regular, no sé si las mujeres de los condenados cobran pensión. Claro, de eso, por ejemplo, nos enteramos muy en vivo y en directo y de manera muy fuerte en la última jornada del juicio contra el comisario Miguel Ángel Espósito en el caso Bulacio, cuando el juez le preguntó cuáles eran sus medios de vida en videoconferencia, porque recordemos que no quiso estar presente en la sala, y para eso sí hay recursos, para tener una tremenda pantalla y que el hombre estuviera en otro lugar a buen resguardo, y él contestó que vivía de la pensión que cobraba su mujer, y ahí nos desayunamos con que al haber sido tardíamente exonerado 18 años después de la detención, tortura y muerte de Walter, el comisario Espósito, la cosa funciona como si estuviera muerto y la mujer empieza a cobrar la pensión. Entonces Espósito sigue usando el Churruca como hospital privado, sigue teniendo su ingreso y sigue gozando de todos los mismos recursos sociales que no tiene ningún trabajador en negro. En el caso de estos policías, no, ni siquiera nos consta que estén suspendidos, con lo cual es probable que además sigan en funciones activas, más allá de que no los tengan en la vidriera para que no los reconozcamos, porque han trascendido sus fotos. Pero fíjate, Alfredo, volviendo un poco en el tiempo para atrás, hoy es 8 de mayo. El 8 de mayo de 1987, sí, exactamente 30 años, ocurría la masacre de Budge. ¿Sabés hasta cuándo cobraron sus sueldos como policías Balmaceda, Miño y Romero, los tres asesinos de Budge? Hasta 1997. Ya había sido el primer juicio oral y público en el que fueron condenados a una pena ridícula por homicidio en riña, y el segundo juicio en el que habían sido condenados a 11 años de prisión por homicidio simple. En aquella época no existía el agravante como integrante de las fuerzas de seguridad. Es decir, ya tenían dos condenas encima, la causa estaba apelada por sus defensas. Recién en el 98 iba a quedar firme. En 1997, cuando Aslanian hizo aquella primera purga de 300 policías bonaerenses, a un periodista curioso se le ocurrió que era piola que nosotros la leyéramos y nos la alcanzó, y nos encontramos en esa lista con los nombres de los tres asesinos de Burge, con los nombres de los cinco asesinos y torturadores de Sergio Durán, con los nombres de todos los torturadores y asesinos de Andrés Núñez, de Miguel Bru. Recién en 1997, para llenar esa lista de 300 que había que dar a publicidad, les habían dictado la exoneración de la bonaerense y por ende dejaban de cobrar el sueldo, lo que significaba que habían cobrado hasta ese momento. O sea, esto es moneda corriente, es lo que se silencia desde los medios hegemónicos cuando nos descargan ese discurso pleno de punitivismo del que hablábamos hace una o dos semanas, y que por el otro lado vemos que es la contracara absoluta de los privilegios de todo orden en materia procesal y de fondo de que gozan los represores, idea que nos lleva necesariamente a hablar del fallo de la Corte del 2x1. Bueno, apelando a tu poder de síntesis, están planteadas dos marchas, miércoles y jueves, y hay un debate intenso al respecto. Yo no creo que lo mejor sea una sola, creo que no es bueno uno solo de nada, ¿no? Ni de un dios verdadero, ni de la nada. Calle, pero... En la calle contra la represión hay que estar todas las veces que haga falta. Bueno, pero... Absolutamente todas las veces que haga falta. En concreto en esta situación, vos... Mira, no, yo soy, ante todo, orgánica. Bueno. Y así como soy orgánica, lo que resuelve Correpi... Bueno. Correpi, a su vez, es orgánica en su respeto y su defensa ultranza de los acuerdos del Encuentro Memoria Verdad Justicia. En este momento hay una plenaria del Encuentro Memoria Verdad Justicia para definir este tema. Donde en realidad lo que se está discutiendo, lo que se tendría que discutir si se lleva bien el debate, es si además de marchar el jueves o el día que querramos salir a la calle como encuentro, también tenemos que estar en la calle el miércoles, en una movilización que va a ser masiva. Cada organización en forma independiente tiene el pleno derecho a marchar los dos días y a marchar un tercero y un cuarto y un quinto. Eso estamos. Son discusiones que a veces se llevan mal y conducen a discutir que si uno es furgón de cola de otro, que si los kirchneristas, pues si los kirchneristas marchan contra el punto final que ha venido a dictar la Corte, de la cual ellos son coautores porque han votado a casi todos sus miembros, pues bienvenido sea que se hagan la autocrítica, y si no se hacen la autocrítica, diremos nuevamente que son unos hipócritas. De autocrítica yo hasta por eso, soy escéptico, por eso. Pero no importa, pero la idea es esa justamente. Lo que calculo que sí mucha base kirchnerista puede estar haciéndose en este momento la pregunta, al menos. Bueno, pero el encuentro... Entregamos esa diferenciación. El encuentro marcha el jueves. El encuentro hasta hace 5 minutos tenía convocada la marcha el 11, que no era por el punto final, que no era por el fallo de la Corte del 2x1, sino que era una marcha con una serie de importantes consignas contra la represión y la impunidad en su conjunto, sobre todo a partir del intento de reforma del Código Penal para criminalizar la protesta, la existencia de presos políticos. Nos sobran los motivos. Ahora, cuando cambia la realidad y se produce un hecho concreto como el fallo de la Corte, uno tiene dos posibilidades. Decir, bueno, yo ya había puesto aquella fecha para marchar por tal tema y que se joda la realidad, o adaptarnos y decir, bueno, además hay una marcha el 10, vamos con una consigna única y central, que es no al 2x1 a los genocidas, y si ahí no vamos a tener un piso mínimo de acuerdo para salir a la calle todos los que decimos no al 2x1 contra los genocidas, ¿cuándo, en qué lo podemos tener? Bueno, está bien, eso queda claro que ese piso va a ser rápidamente desbordado. Yo me acuerdo cuando vi los carteles de Cristina Conducción en la plaza, en la Marcha de las Madres, una de las marchas. Y ahí estuvimos en esa Marcha de la Resistencia, en una columna independiente. Sí, sí, yo ahí compré... Como, como el 24 de marzo, sí, sí, sí, hubo dos columnas. Compré la agenda de Corretti justamente. Y tres, es verdad, ¿verdad? Usted fue asaltado para adquirir la agenda de Corretti. Pero era muy lindo. Público escarnio que no lo hacía. Bueno, pero no me vas a decir que no tenés una agenda de la gran flauta. Es hermoso, es hermoso. Bueno, María Carmen Verdú, fuerte abrazo, gracias por tu tiempo. Y en 15 días nos volvemos a charlar. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Ahora continuamos en Sueños Posibles y vamos a tener una entrevista con un gran amigo, un gran compañero, que es uno de los referentes del Partido Comunista de los Trabajadores y que han hecho, entiendo que el día sábado, una reunión, que es la tercera, y que realmente tenemos mucho interés que nos hagas una referencia sobre este, creo que es un acontecimiento, estas reuniones que vos estás impulsando tanto. Con Gustavo Robles estamos hablando. ¿Cómo te va, Gustavo? Hola, Alfredo, querido hermano. Che, Tanio, antes que nada, no me importa que se haga público. te extraño mucho, hace mucho que no nos vemos, hermano. Bueno, esa la seguimos en privado. Contanos cómo mismo fue la reunión. No, fue muy buena, muy buena. Yo estoy muy orgulloso de lo que hacemos y lo que hemos logrado con este asunto del encuentro entre los que pensamos que hay que cambiar esta sociedad capitalista de raíz, ¿no? O sea, para que no exista más el capitalismo. porque realmente la izquierda, los que militamos en la izquierda, venimos de décadas de desencuentros, y bueno, nosotros lo que conseguimos, lo que concebimos y lo que quisimos es generar un espacio donde podamos debatir y dejar atrás las viejas rencillas. Y bueno, eso es el encuentro de comunistas, y el sábado son más de tres encuentros, así muy notorios. Hicimos el de Bariloche, del cual vos fuiste parte, hicimos el de Rosario, hicimos otro en Avellaneda, y ahora hicimos otro en La Plata, y se fueron sumando compañeros y organizaciones. Algunas vienen a ver qué es lo que está pasando, y eso ya es un aliciente, ¿no? Porque significa que nos están viendo, está referenciado este asunto del encuentro. Bueno, vos hablabas del capitalismo de raíz, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las opciones que vos ves por fuera de la vía electoral que podría un partido de izquierda, clasista, antiimperialista, por el socialismo, como dice el documento que han hecho circular, justamente ser una opción de poder real, ¿no? Que, digamos, excluyendo la vía electoral, ¿no? O sea, supongamos que la vía electoral está hoy bastante tomada por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, no sé si hay espacio para otras opciones dentro de lo electoral. Por fuera de lo electoral, ¿vos qué pensás, que cómo se puede avanzar en la línea que vos planteás? Realmente, a ver, si nosotros proponemos, porque si tuviésemos la fórmula ya la hubiésemos, estaría la clase trabajadora en el poder. Bueno. Nosotros lo que planteamos es que los cambios que nosotros proponemos, que directamente, y hablando, permitime decir así, a calzón quitado, que esta sociedad de clases, donde hay un, vamos a ponerle un número, 5% de la población mundial, que somete al otro 95% es una aberración, es una realidad nefasta. A ver, algunos dicen que hay 80 tipos, otros dicen que hay 100, otros dicen que hay 1000. No importa si son 1000 o menos, pero si son 1000, los que tienen o reúnen la mitad de la riqueza de la población mundial, que somos 7.500 millones de personas, o sea que vos juntás a 1000 tipos o menos, los más poderosos de la Tierra, y reúnen la misma riqueza que pueden juntar 3.750 millones de personas, digamos que no es un mundo muy equitativo que digamos, ¿no? Estamos de acuerdo en eso. Bueno, eso lo generó el modo de producción capitalista y nosotros creemos que hay que terminar con eso. Ahora, nosotros vivimos en una democracia, entre comillas, que es la democracia que ha sabido construir la burguesía, que son los patrones, para hablarlo mal y pronto, o bien y pronto. Y es la democracia que le cuida los intereses y los privilegios a ellos. Cuando vos participás en las elecciones burguesas, salvo que tengas la real posibilidad de desbancarlos o de generarles un cimbronazo a través de las elecciones, no a los partidos de derecha, sino a cualquier partido que represente a la democracia burguesa, y eso representar los intereses de la burguesía, no hay forma de cambiar esta realidad, en realidad, valga la redundancia. Vos fíjate que lo que pasó con el kirchnerismo, que hoy en día te dicen que la antítesis del macrismo es el kirchnerismo, pero el kirchnerismo le dejó la realidad con 30 millones de pobres, que estos profundizaron al macrismo, y en realidad, y también le tendió la, con sus políticas, le tendió la alfombra para la entronización del macrismo. Disculpame, Gustavo, pero vos decís 30 millones de pobres. No, perdón, 30, dije 30 millones, no, 30% de pobres. Ah, bueno, está bien. Perdón. No, está bien. Si dije 30 de millones, me equivoqué. Quería ver qué grilla me colocaba yo. Bueno, dale. Bueno, vos sabés que esto que planteás vos, habría que redefinir qué es la pobreza. Sí, exactamente. Porque yo, a ver, lo de el 30% de pobreza que reconocen tanto la UCA como el gobierno a través del INDEC, tiene que ver con los parámetros que fijan ellos. Claro, pero también seguro. nos tenemos que fijar que el 90% de los trabajadores asalariados argentinos gana por debajo de la canasta familiar que establecen a través de sus investigaciones los compañeros de la Junta Interna del INDEC. O sea, la Junta Interna del INDEC dice, la canasta familiar hoy en día en Argentina gira alrededor de los 23.000 pesos. Mm. Y el INDEC dice que el 90% de los argentinos gana por debajo de los 18.000 pesos. Entonces, ¿a qué llamamos pobre? Porque eso, bueno, viene bien tu pregunta, ¿eh? Viene bien, porque, o tu corrección, porque habría que ver bien que, a quién le llamamos pobres. Por ahí llegamos a los 30 millones nomás. Sí, bueno, fíjate en eso. Una última pregunta, Gustavo Robles. ¿Se da la situación esta de las marchas? Yo siempre digo que hay que diferenciar marcha de desfile, ¿no? Pero bueno, la marcha el miércoles y la marcha el jueves, ¿no? Claro. No sé si finalmente se unificaron, no se unificaron. Es posible, se está hablando de eso, sí. Se está hablando. Bueno, sí. Yo hablé con Norita Cortiñas y en principio ella no está de acuerdo con la unificación y por más que iba a ir a las dos. No tanto como Partido Comunista de los Trabajadores, pero sí como militante político y social. ¿Qué pensás de estas marchas? ¿Hay que ir a las dos? ¿Se tienen que unificar? ¿Cómo lo estás pensando? Mira, yo creo que si fuese posible habría que estar todos los días en la calle protestando no solamente contra el fallo de la Corte, sino contra las políticas del gobierno. O sea, pero vos sabés que la protesta permanente se va extinguiendo y llega un momento en que... Sí, sí, sí. Pasó con el movimiento Cromañón, por ejemplo, y pasó muchas veces. Si te digo lo que me pasa a mí por adentro, que tiene que ver con lo que pienso, es que me da un poco de fastidio, o bastante fastidio, el hecho de que el Encuentro de Memoria, Verdad y Justicia lanzó una convocatoria para el jueves 11 y inmediatamente después los sectores kirchneristas que trabajan en los derechos o militan en los derechos humanos largaron una convocatoria para el miércoles. Entonces los que dividen son ellos, no nosotros los que estamos más a la izquierda. Considero la pregunta respondida. No, pero déjame decirte otra cosa. Sí. También considero que es muy importante, es fundamental para el futuro de este país, que seamos millones en la calle repudiando el fallo de la Corte, de esta Corte nefasta, y no solamente repudiando el fallo de la Corte, sino también exigiendo la renuncia de estos tipos. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí entramos... No nos podemos quedar solamente en el repudio. Nosotros tenemos que exigir que renuncien y también tenemos que plantar una idea que también es fundamental para el futuro de este país. Que los jueces, que son un resabio feudal de la sociedad en la que hoy vivimos, debieran ser elegidos por voto directo y popular y no ser los... personajes casi monárquicos, intocables, que se rigen la vida mismos a costa de... Todo eso son temas a debatir muy profundo y que evidentemente no se han resuelto en décadas y décadas, ¿no? La coyuntura a veces tapa y a veces destapa, ¿no? Y a mí me parece que en esta coyuntura es importante destapar, porque estos millones que vos decís, que ojalá fueran, también pueden marchar juntos o separados, y no sé si el producto final... ¿Cuál de los dos es mejor, no? Por el tema de las hegemonías, ¿no? Que en la izquierda, como en todos lados, es tan importante. Bueno, Gustavo Robles, uno de los referentes más importantes y trabajadores del Partido Comunista de los Trabajadores, te mando un fuerte abrazo y queda pendiente un encuentro personal. Dale, Alfredo, dale. Te mando un abrazo enorme, hermano. Fuerte te quiero abrazo, mucho, ¿eh? Un abrazo, hermano. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Soy el que nunca premió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión, la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal, la vida que amo. Para Sueños Posibles hemos decidido tener una charla con nuestra querida amiga, compañera, luchadora, Nora Cortiñas, en relación a varios acontecimientos y la palabra de ella realmente resulta imprescindible. ¿Cómo estás, Nora? Alfredo Grande te saluda. Bueno, estoy indignada. ¿Sabés? No tengo bronca, que es la palabra que quieren que tengamos bronca. No, estoy indignada, avergonzada. A ver, contame por qué. Por la actitud de los jueces de estos de la Corte Suprema, que no es digna moralmente de tomar esas medidas, no tiene autoridad moral. Una corte con dos jueces puestos como muñequitos de tortas, de facto, y después lo modificaron ante el escándalo, y una jueza que me da vergüenza como mujer, que se dé vuelta como un guante y que pierda su dignidad para que la dejen un año más sin jubilarla. ¡Qué vergüenza! qué vergüenza, realmente. Ahora, así que, ¿qué querés que te diga? Estos muñequitos de torta que vos decís fueron avalados por el Senado de la Nación. Sí, sí, sí. O sea que... Y puestos por el presidente de la República. Obviamente, obviamente. Te digo que frente a lo que fue el decreto de necesidad de urgencia, votó una reacción, sí. Pero finalmente uno de los poderes del Estado, o sea, el legislativo, convalidó la legalidad de ese nombramiento, lo cual me parece que por eso no hay independencia, no hay independencia de los poderes. Cuando dicen que hay independencia, no es verdad. Además, ahora se sumó la Iglesia, esta Iglesia, que no es la mía, que no me representa. A mí me representa Carlos Mujica, Monseñor Benevares, Steine, Angelelli, estos curas y obispos que marcaron una línea ética con nuestra relación con la religión, ¿no? Y además que digan que ahora quieren la reconciliación, ¿con quién? Con los genocidas. ¿Sabés una cosa? Esta iglesia, esta, la de los pancistas que le llamo yo, son las que estaban de puente para entregar los bebés apropiados de sus madres embarazadas y cautivas a familias de militares, de policías, de empresarios. Es la iglesia que avaló y bendijo los vuelos de la muerte, donde arrojaban a nuestros hijos, a nuestras hijas, al río, al mar, drogados. Bueno, es la iglesia que Emilio Miñone denunció en su libro Iglesia y Dictadura, ¿no? Sí, es la misma iglesia que entraba a los campos de concentración, mandaba a los capellanes a palmear a la gente herida, moribunda, y decirles que hablaran, si no iba a seguir la tortura. Bueno, es una iglesia que fue partícipe del terrorismo Estado, no cómplice solamente, fue partícipe. Entonces, estos obispos, señores obispos, ahora tendrían que abrirse al pueblo o ir a los juzgados y decir todos los nombres que saben cómo entregaron esos bebés, a quién, de quiénes eran, qué padres tenían esos bebés que los entregaron a perder su identidad. Esta iglesia, que no es la mía, no es la mía, esta iglesia que ahora se hace la componedora de una reconciliación, que es la barbaridad más grande que pudieron hacer. Reconciliación con los genocidas cuando todavía ni se arrepintieron, ni fueron a decir a un juez los crímenes aberrantes que cometieron. Entonces se juntó todo, no son independientes. No, eso en la iglesia. Eso, desde ya que no son independientes. Lo que pasa que lo que vos señalás, por supuesto, estoy de acuerdo, pero además de que no son independientes, creo que todavía algunos nos sorprendemos, o como vos decís, nos indignamos, del grado de complicidad que hay. Del grado de complicidad. Además, los jueces, como el fallo no fue unánime, no tienen obligación de aplicar esta ley. Esta ley, además, que es que para no es para estos casos, que son crímenes de lesa humanidad, que hieren a la humanidad estos crímenes que cometieron, y que son de esa manera, que no prescriben, que no son amnistiables. ¿Para qué esta ley, una ley que había sido derogada, y que no estuvo en el momento que se cometieron los crímenes, ni estuvo en el momento cuando fueron procesados y condenados estos genocidas? O sea, es inválida. Ahora, ¿qué jueces son estos? Y los abogados estos de Abruch, ¿Abruch será abogado? A mí me tiene la duda, a mí me parece que es un fraude que es abogado Abruch. Bueno, lo que es un fraude es abogacía, ¿no? Lo que es un fraude es homologar a abogacía con derecho y derecho con justicia. Con derecho, el fraude es eso. Entonces, sí. Entonces, por eso te digo, ¿no? Acá es una corte que no tiene autoridad moral para estar aceptando esta ley. Además, es una ley que no corresponde ni siquiera para los casos que la quieren implementar. Mira, esto es una vergüenza, y es Argentina que después de 40 años de luchar llegamos a ser imagen al mundo, porque había juicios, porque luchábamos contra la impunidad, porque aunque el gobierno anterior tuviera otros defectos, dejó esta herencia de los juicios únicos en Latinoamérica. Bueno, nos dio la posibilidad de que en este país no hubiera impunidad. Aún nos faltaba, igual nos faltaba que abrieran los archivos. ¿Y vos querés que te cuente aparte de la iglesia? La iglesia en un habeas corpus, que me trajo el archivo de lo que tenían en un pedido que le hice a la iglesia, me trae la copia de la carta que yo entregué en el año 77 pidiendo que buscaran a mi hijo Carlos Gustavo. Esta iglesia, el monseñor que me trajo la hoja esa, no tenía vergüenza. Me dijo, acá está, señor, acá está el archivo, y son las cartas que llevamos los familiares pidiendo que nos buscaran a nuestros hijos. Entonces, además, la mentira. No, es así, es terrible esto que está pasando. Se denigran ellos, te digo, se denigran estos personajes y además entran en la historia. Esta historia que quieren tapar, que el gobierno quiere tergiversar, ocultar, negar, esta gente entra en la historia. Ya están, negacionistas. ¿Quiénes son negacionistas? ¿Quiénes fueron? Los nazis. Entonces, bueno, esto es importantísimo. Me preocupa que la Argentina se va a la debacle, se va en lo económico, está mal, y encima en la moral de los funcionarios, se va al debacle esto. Exactamente. Una pregunta, Norita, que vos sos una de las personas quizás con más consistencia y legitimidad para contestarlo. Ya se está abriendo un debate respecto a las dos marchas, el miércoles y el jueves, hay que ir a las 12, hay que ir a una. ¿Por qué a una? ¿Por qué no a la otra? ¿Cuál es tu posición al respecto? Mira, yo sabes que digo, en este momento tenemos que empezar a encaminarnos para reunirnos y hacer fuerza contra lo que está pasando tan grave, ¿no es cierto? Y dejar soberbias y enconos y discriminaciones. Bueno, y cuando se está programando las marchas y todo, tener claro qué queremos y a dónde vamos. Entonces, cuando vemos que hay cosas irregulares en el modo de armar estas cosas, hay discriminaciones, a estos no, a estos los invitamos, a estos sigue, vamos con esto. Yo creo que este momento está tan grave que yo he decidido que voy a las dos marchas. Y una es una marcha kirchnerista y la otra es una marcha de las izquierdas. Así lo digo con toda sinceridad, ¿viste? Pero a mí no son enemigos míos, ni los kirchneristas, ni los troscos, ni pues yo soy anarquista, además te confieso, no sé si es peor o mejor, soy anarquista libertaria. Bueno, igual que si te confesás. No lo debo, ¿no? Porque vos sos joven y no sabés de esto. Claro, claro. Yo estoy llegando a la vejez y esta época del anarquismo y todo, no tira bombas, ¿eh? Yo soy un plebe, pero si vos te confesás yo te absuelvo. Ahora, escuchame una cosa, Norita, esto vos ya lo has hecho público, lo de que va a ser a las dos marchas. A las dos marchas, sí. Y que no terminen con el cantito ese que las hace partidista, porque me retiro abiertamente, ¿viste? Bueno, no hagan partidismo, porque esto está grave. Está grave este país. Este país está grave. No está para que seamos enemigos adentro del mismo pueblo. Dice, no vayamos agarrados de la mano con unos u otros que no los queremos por cosas. No somos enemigos adentro del pueblo. Los que no somos fascistas de derecha, todo eso, ¿va? ¿Viste? Pero es cierto que hay mucho infiltrado, ¿no? Porque sí. Sino yo creo que es más, creo que este 2x1 es un efecto de esto que vos estás señalando, ¿no? Sí. Evidentemente ellos saben que no hay una monolítica oposición a sus designios. Claro, sí. No hay por qué tampoco, qué sé yo, pretender. Ahora, lo que advierto desde tu programa, que me enteré, que querían ponerse pañuelos al cuello todos, no voy a permitir los fascistas, que todos los que estuvieron destrozando también el país, lleven el pañuelo blanco. No se lo voy a permitir, se lo hago sacar al primero, que yo le vea el pañuelo de las madres y que sea gente que no tiene por qué llevarlo, se lo saco yo, ¿sabes? Porque sí, eso tampoco. No vamos a permitir que usen nuestros símbolos que representan a los 30.000 detenidos desaparecidos a los que fueron torturados, a los que fueron presos, torturados, maltratados, a los que se tuvieron que ir a un exilio no dorado, no querido, y ahora vengan y se mezclen otros y otras y se pongan el pañuelo o no. Bueno, su programa, ojalá que les llegue, ¿viste? No, va a llegar porque además ya recibí también esa como maravillosa. ¿Ah, recibiste esa información maravillosa? Sí, maravillosa idea para que recorra el mundo como si ustedes necesitaran que el mundo se enterara ahora, ¿no? Bueno, es lo que yo te digo del oportunismo, ¿no? Es decir, realmente es una endemia. Y trepar, ¿viste? Y bueno, no lo permitiremos, ¿viste? Bueno, al menos lo repudiaremos. Sí, uno está en una situación compleja. La convocatoria del miércoles es, vos ya tenés bien el horario no y el lugar. No la tengo yo, no, porque esa convocatoria cuando empezó era ir a la puerta de tribunales. Era concentración en la puerta de tribunales. Sí. Pero como están rompiendo todas las calles, arreglando todo y están, bueno, entonces parecería que ahí no se puede hacer y escuché al menos y leí hoy que va a ser en la Plaza de Mayo. Bueno. La otra del día jueves sale de Congreso y va a Plaza de Mayo. Sí, la del jueves. Ojalá que los buenos oficios de uno y de otro hagan que las cosas salgan bien, porque, viste, somos el espejo del mundo estos días. Sí, lamentablemente un espejo bastante roto, ¿no? Nora Cortini, realmente hablar contigo. Gracias por siempre. Gracias a vos por contestarnos. Y bueno, vamos a tener a nuestros oyentes bien informados con este tema. Tanto Irene como yo te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, un beso para Irene y tus oyentes. Gracias. Y que salga todo lo mejor, no lo mejor, bien. Bien. Porque lo mejor está dudando. Yo quiero que salga bien. Que salga bien. Bueno, un abrazo. Fuerte abrazo. Chao, querida, chao. Tenía 10 años y un gato, peludo, funámbulo y necio. ¿Quién iba a pensar que Rosario hoy estaba dividida por como se divide por rayas o lugares o cartografías por el narcotráfico? ¿Quién pensó que Rosario, Puerto San Lorenzo, Villa Gobernador Galvez, Villa Constitución, San Nicolás, iban a ser esos lugares que no queríamos ver? Porque cuando nos miramos en el espejo de otros países, en realidad decimos, nosotros no éramos eso. Hoy nos miramos en el espejo y el espejo nos atrapa y el espejo nos chupa y nos hace desaparecer. Yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora lo que estoy mirando, por ejemplo, en 3 de febrero o en el Gran Buenos Aires, es que el narcotráfico nos está tomando a nuestros chicos. Entonces los ninis, si no hay una política pública muy... Pero me parece que las políticas públicas tienen que ver también con las políticas de Estado, con la estrategia que se dé un país para poder superar esto. Y superar esto, yo lo digo hasta casi una rogativa. El capitalismo nos va a llevar a eso, ¿no? Nos va a llevar a ese lugar, porque ya nos está acercando peligrosamente a un lugar sin retorno. Es decir, sin retorno porque difícilmente los pueblos tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Ternura y una almohada que hablaba y sabía de mi ambición de ser cura. No, yo lo veo que si vos necesitas como mínimo, hoy en casi todo el mundo, digamos el maldito llamado mundo desarrollado, que es lo que están y que nos produce su desarrollo, pero hoy se sabe que son 200 días de clase mínimo. Pero si vos tomás los días de clase de nuestros alumnos en la provincia de Buenos Aires, está muy alejado de eso, está muy alejado de esos tiempos clase. Por eso digo que se necesita un esfuerzo enorme de parte de todos los que estamos del lado